Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La reina Victoria, forjadora de la época más grande del Imperio Británico, era una mujer bajita que tenía un sentido común extraordinario y muchos calzones. Tanto así que uno de ellos acaba de ser subastado en 5.700 euros. Los calzones miden 1,27 m de cintura. Ella solo medía 1,5 m de alto. Pese a esas dimensiones, no solo fue feliz con su esposo, un príncipe sajón, sino que a la muerte de este tuvo un romance que quizá llegó al matrimonio con su mozo de cuadra llamado John Brown. Cuando falleció Victoria, emperatriz de la India, pusieron dentro de su ataúd un uniforme de su marido y en la mano izquierda varios cabellos de Brown. Los calzones de la reina, que ha estado más tiempo en el trono y cuya época fue llamada victoriana en su honor, son muy finos y tienen su monograma. Son del tipo de los bloomers o bombachos que usaba mi tía Josefa, una prenda cuya horrible exhibición cotidiana en un tendedero reprimió por lo menos 10 años el despertar sexual de sus sobrinos. En el caso de la reina Victoria, los calzones fueron subastados por los descendientes de un criado o criada cuya infidelidad supongo, pues no concibo que la reina le haya dicho: toma, en pago por tu dedicado servicio de tantos años, están sin lavar. Esto es una muestra de lo que se subasta hoy en Internet. Lo extraordinario no es la subasta, sino la cantidad de clientes que participan. Siempre hay gente para todo. Hace poco un hombre ofreció su alma junto con una fotografía y un contrato. Pero cuando quise participar porque el precio de salida, unos $20, no me parecía muy alto, el anuncio ya había sido retirado. Hace tiempo una muchacha puso a subasta su virginidad. No sé si logró venderla o finalmente la donó para alguna obra de caridad, su propia felicidad, por ejemplo. Ahora ya no se permite negociar con órganos humanos, pero hasta hace poco se conseguían riñones en buen estado, hígados rescatables y uno que otro corazón pirata. De cualquier modo, sigue a subasta una falange de dedo meñique, además de un injerto de un extraterrestre sacado de la columna de un humano, igual que un hombre rata disecado, ADN de moco, una flatulencia enlatada que ha viajado por varios países y todo un chico que se autonombra el chico más pálido de la playa. 3 millones de objetos en 14 categorías se ofrecen cada día en el principal sitio de subastas, eBay. No tiene nada de raro que los calzones de la reina no sean precisamente lo más extraño que se subaste entre objetos que no esperaríamos ver en un sitio así. Por ejemplo, un avión que fue vendido en 7.5 millones de dólares. La lista de lo que se subasta es divertida y no carece de imaginación. Una camiseta de Zidane, sudada, de cuando jugaba en el Real Madrid. La llave de un submarino de la Segunda Guerra Mundial. Una novena San Judas Tadeo. La placa y 6 tornillos de un brazo izquierdo fracturado. La lista completa de pasajeros del Titanic. 2 realzapezones hechos con silicona. 1 alargapenes. Un vaso de plástico usado en las fiestas universitarias de Lleida. Un precioso caramelo de cristal, un clip. Alguien que por una suma módica se ofrece para beberse una cuba a nuestra salud. Una barba de caballero envasada y firmada. La reproducción del esqueleto de Elvis Presley. Un zapato deportivo de chica muy usado. Un colgante para el atontamiento hecho en el Tíbet. Un mejillón gigante. Y entre muchísimos objetos más. Algo que algunos irreverentes podrían juzgar todo un hallazgo afortunado. Papel higiénico con la cara de Bush. Hoy puede ser un gran día y mañana también.